colaterales de una guerra. Ese es nuestro papel, el que te asignan cuando llegas en esta sociedad enferma que tú aceptas. En democracia tú eliges explotación o miseria. En tus manos tienes la elección, o eres lobo o eres cordero. O atacas al pastor o le sigues como un borrego. Si eres de familia humilde, de clase baja, el cero de la baraja. Si la escuela no destacas, sí. Si fracasas, tu vida pierde precio como ropa en las rebajas. Tú eliges si callas o les atacas. Tú eliges, si respondes o te rebajas. Privados de libertad desde el día en que nacemos, tras las rejas de las cunas, guarderías y colegios, sin que nadie tenga en cuenta qué queremos. Moldeados solo para ser futuros siervos de una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias, que acaba con lo poco que nos queda de inocencia. O les dejamos que machaquen nuestras vidas, o nos damos cuenta de que queda una salida. Doble condena tan solo por ser mujer, obligada a agachar la cabeza como un perro fiel. Las miradas por la calle se te clavan como estacas. Estás a salvo en casa, tu pareja es quien te ataca. Hola, buenos días. Estades na compañía da Radio Piratona 906.0 da FM. Darte cuenta de que solo queda una salida. Hay que estar todo de escuchar a políticos mintiendo, pero más harto está de ver gente obedeciendo. O si estamos a lunes 5 de abril, cuando son las 12 y 20 de la mañana aproximadamente. Si les roba ese dinero que reparten entre compañeros, a los chicos que viven en el suburbio, que a los ataques del poder le responden con disturbios, que se agrupan como lobos. Pois estamos hoxe aquí nun novo especial. Temos hoxe aquí nos platós da Radio Piratona os compañeiros e compañeiras da Asamblea, dos que están realizando a Asamblea de Xornadas do Abril Libertario, bueno, aquí en Vigo, en diferentes puntos da Galiza. Pois nada, que nos van a comentar un pouco en que consisten todas estas xornadas. Afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. Salta, juega, ríe, rompe, ama, saborea, palpa, destruye, construye y dispara. Ante una vida sometida, una vida que no es vida, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. La afilada que corte a quien nos quema los sueños, que rompa el engranaje este que nos convierte en reos. La vida es demasiado corta para malgastarla, no dudes un instante, saca los dientes y ataca. Afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras. Pois a este Abril Libertario, que como dicen vai ter, vai se celebrar en varios puntos da Galiza, tamén en Vigo, onde se van a levar a cabo serán os dous centros sociais, na Cova dos Ratos, Rúa Romil 3 de Vigo baixo, no centro social O Guindastre de Teis Vigo. Bueno, a Cova dos Ratos, decir que na Rúa Romil de Vigo. Pois nada, temos aquí compañeros e compañeras que organizan estas xornadas. Bueno, son as sétimas xornadas, como decía, anarquistas galegas. Bueno, quero preguntar onde e como se están levando a cabo, que nos falen un pouco das xornadas anteriores. Non son estas as sétimas. Sí. Vale. Pois, a ver, este ano as xornadas levanse a cabo en 5 sitios diferentes de toda Galicia: en Melide, en Lugo, Coruña, Santiago e Vigo. E este é o primeiro ano que se fan, vamos, casi que abarca casi toda Galicia. Faltaría Ourense, igual para o ano que ven se mete tamén. E hai como 2 ou 3 anos que se empezou a facer o tema este de metelas en plan en 3 sitios diferentes. Sempre se facía Vigo, Santiago, Coruña, porque eran así os sitios máis principais. E como este ano se meteu unha asamblea a xente de outros lugares, pois se pasaron tamén as xornadas para ali. Ao final, pois é un problema de coordinación, non? Facer, levar os ponentes a dar 5 charlas durante toda unha semana, se está movendo por 5 sitios diferentes, que por un lado está ben, porque coñecen compañeiras e compañeiros de varios sitios e coñecen sitios diferentes de Galicia, pero por outro lado, pois é, non, o rollo este de coordinar, pois meter os días, claro, un aliado, e despois movelos cos carros e tal. E se empezaron a facer en Santiago hai 7 anos. E de Santiago, non, pois como funcionan ben, pois foi crecendo a varios sitios. eso está aí. Bueno, entón o que podemos agora pasar é un pouco que nos fale destas charlas en sí, o sea, onde se van levar a cabo. Xa comentaba un pouco antes, pero bueno, agora vamos a dividir onde serán unhas, onde serán outras. Bueno, os horarios, todo iso, non? As charlas de aquí, de Vigo, non? Nos vamos a teñir as que temos aquí. Vale, pues en Vigo arrancamos el martes, este martes, o sea, mañana, en el Guindastre, con una charla que se va a dar, pues sería con la compañera Tamara, que es una compañera que está presa en Barcelona, acusada de solidarizarse con Amadeu Casellas, y esa será la primera, y es a las 8 en el Guindastre. Luego el miércoles 7 vendrá otro compañero a hablar sobre la situación de Sergio Lede, que es el detenido, fue detenido en la cumbre de Barcelona del 2002, y bueno, y nos contará pues un poco cómo es el caso y todo eso. Esa también a las 8. Luego el miércoles 14 en la COBA habrá una charla de debate sobre transgénicos. Si vendrán compañeros que están trabajando sobre la problemática de transgénicos. Y pues la charla con título Los laboratorios transgénicos sembran muerte. Y bueno, pues ahí un poco pues se hablará de la cosa. Después el SOBES 15, pues hay una charla con título de Medicina Solidaria y Psicología Humana, a cargo de Juan Núñez Gallego. Y eso, él es doctor, es médico, y hablará un poco también pues sobre tanto tanto la psicología, pues un tema que nos parece interesante también de tocar ahí, de cabezas que petan, etcétera. Ahí. Bueno, después el miércoles 21, en el Guindastre, habrá una charla sobre Masó y el conflicto en la ría de Vigo, y también a cargo de compañeros que están pues un poco llevando pues también esta lucha, y bueno, y eso. Después el jueves 22... habrá una charla sobre la situación del movimiento anarquista en Grecia, un año después de la revuelta. Y también vendrá un compañero que han estado allí en Grecia y pues contarán un poco pues cómo lo ven, etc. Después el sábado 24 hay una charla de la Cova dos Ratos sobre la situación de la mujer en las cárceles. Y también vendrá una compañera que han preparado un estudio sobre, pues eso, sobre las... pues sobre la situación de la mujer en las cárceles. Y a ver, que miércoles 28, también a las 8, una charla que vendrán compañeros de Barcelona que están trabajando sobre el tema de la insumisión a las penas multa. Y el viernes 30, pues habrá una charla de debate con Santa Degustación sobre macrobiótica, que también vendrán otros compañeros y compañeras, y ahora lo propio, ahí, vamos. Un pouco de todo aí nas charlas este ano, non? Non sentíne máis ben as anteriores, non sei, as que hubera anteriormente, era máis ben anticarcelarias, non? Ou así, este ano xa hai un pouco aí de mistura máis. Sí, se ha ido un pouco. Claro, en el cartel general, non? El que hai aí por todas as calles de Galicia se divide así como por temáticas, non? Pois la temática antirrepresiva, pues está el tema de Tamara, que es así la compañera encarcelada más recientemente, el tema de Sergio, que la verdad que le piden una condena ahí pues de casi 3 años, ¿no?, por participar en una manifestación antiglobalización en Barcelona, y es un poco pues comentar el caso. Aparte también se van a mover unos CDs que grabaron pues unas chicas, hicieron una obra de teatro, ¿no?, pues un poco representando la tortura que sufrió este chaval. Y pues van a traer los CDs a las charlas ahí también para moverlos y se proyectará y eso. Vamos, es un caso interesante el de este chico, el de Sergio. Luego está pues lo de las penas multa, pues que sobre todo eso está moviendo en Barcelona y es un poco pues para que nos enteremos de cómo va el tema este, de que por lo visto ahora, pues ya si te ponen multas que tú no pagas, pues eso se puede traducir en penas de cárcel, que la cárcel ya la cumple sí o sí, ¿no? Las multas tú puedes negarte a pagarlas o hacer tus historias para esquivar el pago, pero ya lo de la cárcel es un poco más difícil. Entonces esta gente está moviendo lo que es como una especie de insumisión hacia eso, ¿no?, de cómo escaquearte también de las penas multa. Y eso sería lo antirrepresivo. Luego está lo internacional, que se queda, bueno, con el tema de Grecia, pero que es interesante, porque pasó un año después. Además, como el año pasado también vinieron compañeros griegos a hacer unas charlas sobre la revuelta de Grecia, pues este año un compañero de aquí, pues que estuvo en Grecia y tal con toda esta movida y pues va a explicarnos un poco cómo se ve pues después de un año, cómo, qué es lo que queda de esa revuelta, cómo está la situación anarquista por allí y tal, un poco por la represión que hubo, tal. Además hace poco también han matado a otro chico en Grecia, han vuelto a matar a otro anarquista a la policía ahí. También una cosa muy oscura. Y luego lo de naturaleza, ¿no? Que también es interesante porque pues tal y como estamos viviendo últimamente con todos estos destrozos que hay y tal, pues también está bien meter ahí el tema de naturaleza, de cómo defenderla o cuáles son las cosas que más nos afectan. Y aparte ahí que este año se metió un tema ya de, ¿no? Como más de Galicia, que es lo del conflicto de la Ría de Vigo, que como otros años eso nunca se tocaban temas en concreto de Galicia y este año pues sí, eso está bastante lo demás. Además lo da un chaval de por aquí cerca, que está bastante metido en, también en la lucha esta de la Ría de Vigo. Y luego lo de salud, lo de higienismo, ¿no? El médico este, o sea, que son así, sí. Es una ensalada y curiosa lo de las jornadas este año. Está bien, un poco variadas ahí. Y nada, quería que me comentaras también, ¿sabedes o non hai charlas en Madrid, de Lugo, Coruña, Vigo e Santiago? ¿Sabedes o punto das charlas en cuestión de cada sitio, por si alguén se quere informar? Bueno, tamén falábamos que tedes un blog, non? Un blog en internet onde poden entrar, bueno, un pouco para que a xente que se pode informar máis, non? Claro, o rollo é que o ser non hai locales en todos os sitios, entonces as charlas a veces pois como nos pasa en Vigo, non, pois que cambian dun local a outro. Entonces decir aquí, pois onde van a ser en Lugo ou en Melide, pois é un pouco así, porque igual unha se fan nun sitio e outras noutro. De todos modos, os compañeiros de cada punto no que se fan as xornadas están metendo no blog das xornadas, que é abordaxerevista.blogspot.com. Bueno, o que a parte de Vigo www.asambleavigo@hotmail.com é o noso correo, pois para a xente que queira, non sei, preguntar cousas sobre referentes ás xornadas de aquí. Pero para o xeral, o de Galicia, é eso, abordaxerevista.blogspot.com. E aí no blog pois hai un apartado que se currou aquí o compañeiro, que como funciona o apartado ese? Nada, pinchas ciudad e salen lo que son las charlas en cada ciudad. Claro, ¿no? Tú pinchas Melide, non? E te sale o que hai en Melide, as charlas que se fan, cando se fan, e o lugar, pinchas Lugo, pois o mesmo hai. O sea, é a mesma información que hai, pois nos cartaces pequeniños que hai por Vigo, pois esa información referida, pois sabes, pois a Lugo, a Coruña, a Santiago, tal. Porque en Coruña supoño que se farán as atochas, pero nos outros sitios xa un pouco máis, vai variando. Máis complicado. Sí. Pois nada, que si podemos, nos podes comentar un pouco e proxectos que tedes así máis novas charlas que teñadas plantexadas, se vades seguir facendo máis historietas, sí. Non? Eso sí. Claro, claro, eso é algo aí que sempre salen novas ideas. E agora sí, pois para estas xornadas se fixo, pois o fin de semana pasado, que coincidiu coa Reconquista aquí de Vigo, pois se fixo en Coruña un concerto na Casa das Atochas, que viñeron os Ugly Bastards de Madrid, pois para sacar cartos un pouco para financiar esto. Despois, nas xornadas que se fan en Vigo, nas charlas que se fan en Vigo no Guindastre, pois esperamos que se fagan cenadores en cada charla, tamén un pouco como pois cenadores veganos, non? Pois un pouco tamén para financiar este tema. E estáse pois un pouco a ver mirando a ver se pode facer para o día 30 unha festa concerto por aquí por Vigo. O que pasa é que iso aínda non o temos de todo pechado. E despois para máis adiante si sí, saldrán máis cousas. O que pasa é que como están aí no aire, pois tampouco se poden concretar. Pois vamos a facer unha pequena pausa e volveremos a anunciar as charlas o día, bueno, a hora de todas as 8, pon sí, aí, as 8 da tarde. Bueno, volveremos a anunciar as charlas estes Abril Libertario, 7ª xornadas anarquistas. Pois nada, poneremos un tema e vos recordaremos as charlas en sí. Mierda, y toda la gente que la... Seguides aquí na compañía da Radio Piratona 106.0 de FM neste especial sobre as sétimas xornadas libertarias anarquistas de aquí da Galiza. Pois nada, vamos a repetir as charlas en sí, os días, bueno, agora sabémoslo todo, todos e todas, ás 8 da tarde, non? Aquí os compañeros e compañeiras. Mércoles 14, transénicos, al laboratorio transénico Sembra Morte. Xoves 15, Medicina Solidaria e Psicología Humana, charla a cargo de Juan Núñez Gallego. Xoves 22, situación de movimiento anarquista en Grecia, un año después de la revuelta de diciembre. Sábado 24, situación de la mujer en las cárceles. Venres 30, macrobiótica, charla, debate, mais antar degustación. Y charlas no Centro Social O Guindastre, que está na Rúa Xulián Estévez de Teix. O martes 6, charla palestra sobre a situación da compañeira Tamara encadeada en Barcelona. Mércoles 7, charla debate sobre a situación de Sergio Ledé, único detido da Cimera Europea do 2002 en Barcelona. Mércoles 21, Masó, conflito na Ría de Vigo, experiencia, loita e perspectiva. Mércoles 28, insumisión a pena multa a cargo de insumiso do Barcelona. Y más información na, no noso blog, que abordaxerevista.blogspot.com. Pois xa sabedes, durante todo este abril, na Cova dos Ratos, Rúa Romil 3 Baixo, no Centro Social O Guindaste de Teix, aí na Rúa Xulián Estévez. Bueno, por último, quería que me contarades como se vos ocurriron estes temas, non? Porque dicíamos antes temas variados, porque estos temas, non? Un pouco, así que nos contedes se vos quedou algún no tinteiro aí que queríades meter e que a última hora non pudeches meter. Pois quizáis así temas que se quedaron no tinteiro, pois se quería traer aí a compañeiros de Chile para que comentaran un pouco a situación que hai en Chile ahora, pois que están reprimindo mogollón ali a xente de centros sociais, e bueno, e que ten así loita política tamén, que está un pouco relacionado co tema dos mapuches, pero non puido ser. E despois, bueno, pero sin embargo se meteu a charla esta de situación da muller nas cárceles, que a verdad que sempre que se tocan temas antirrepresivos a veces queda un pouco de lado o tema de cárceles de mulleres e así, non? Como que se fala un pouco máis en xeral, e polo visto a rapaza que vai a dar está bastante, ten unha charla aí bastante preparada. E despois así unha que chama bastante a atención, que é a de higienismo, non? A de autoxestión da saúde, pois que é un pouco un tema, pois porque, por exemplo, no caso da persona que vai a dar, polo visto como que se cansou un pouco de ser un médico que traballaba aí como para a industria farmacéutica, non? Como que a medicina que estamos acostumbrados é un pouco de tomar medicamentos que te poñen un parche a túa enfermidade, pero con mellor nunca chegas ao orixe desa enfermidade. Entón, pois ver a medicina xa non só como unha cuestión de dar medicinas, non? De dar, o sea, de darlle cartos ás industrias farmacéuticas, sino como algo máis integral aí, de do que somos as persoas, de como vivimos, como pensamos, os nosos hábitos, como influen a nosa saúde. En relación con eso pode estar o de macrobiótica, que quizás, bueno, pois o de macrobiótica pois é un, digamos que un camiño de alimentación, non? Que tampouco é o único camiño e que haberá moitos máis válidos, pero que tamén está relacionado co tema este de tratar certas enfermedades, que cambiando un pouco os teus hábitos alimenticios pois podes mellorar a túa saúde. E incluso hai enfermedades así destas que a medicina tradicional non sabe moi ben por onde collelas, pois que con un cambio alimenticio pois que melloran bastante as condicións aí destas persoas que están enfermas. E se queres comentarte algunha máis, decir eso, que funcionamos en asamblea e que bueno, e que ha salido un pouco, la gente proponía un pouco los temas aí que le, pues digamos que lee esto, y al proponerlo, pues luego en la asamblea ya lo salían. O sea que vamos, que si han salido temas o si no han salido otros, pues ha sido porque vamos, que lo que la gente, o sea, la asamblea ha hablado, vamos. Y luego decir también que sí que echamos un poco de menos, pues igual más charlas, pues un poco de situación o conflicto de Galicia, así. Pero bueno, poco a poco, pues en otros años ya lo iremos puliendo y bueno, ahí estamos. Pois nada, dende aquí, dende a Radio Piratona, darvos as grazas por vir hasta aquí hasta o plató aquí a contarnos o das charlas, e bueno, animar a todos e todas as que vayan, non? Sí, claro. Sí, bueno, gracias a vosotras tamén. Gracias a vosotros.